los peces sus cosquillas al volar. Cómo comen su muerte. Y aunque yo soy lo inmenso, lo inexplicable infinito, necesito tus ojos.